7:05. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a iniciar el programa de Encuentros Existenciales. Hoy estamos a 21 de febrero del 2024 y hoy vamos a hablar del apartado número 1 del capítulo número 10, que nos habla sobre los ídolos de la enfermedad del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 1, que se titula En Dios estás en tu hogar. En la mañana, en el programa de Con el Pie Derecho, les comenté que íbamos a hablar del mismo tema que hablamos en la mañana, y vamos a hacer también el ejercicio. Voy a incluirlo un poco con la oración, con la meditación. Vamos a mezclarlos para que vayan a la par tanto el apartado como la lección, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a dar inicio, y después del sonido tibetano, pues les empiezo a leer lo primero que nos dice el apartado. Bueno, el apartado número 1 nos dice: en Dios estás en tu hogar. No conoces tus creaciones simplemente porque mientras tu mente siga estando dividida, decidirás contra ellas y es imposible atacar lo que has creado. Pero recuerda que a Dios le resulta igualmente imposible. La ley de la creación consiste en que ames a tus creaciones como a ti mismo, por ser estas parte de ti. Todo lo que fue creado se encuentra, por lo tanto, perfectamente a salvo porque las leyes de Dios lo protegen con su amor. Cualquier parte de tu mente que no sepa esto se ha desterrado de sí misma del conocimiento, al no haber satisfecho sus condiciones. ¿Quién sino tú pudo haber hecho eso? Reconócelo gustosamente, pues en ese reconocimiento radica tu entendimiento de que tu destierro es algo ajeno a Dios y por lo tanto no existe. Y bueno, aquí les leí el primer párrafo del apartado 1. En el capítulo 10, en los ídolos de la enfermedad, hay una introducción. Les voy a leer las primeras frases de la introducción. Pongan mucha atención. Nada externo a ti puede hacerte temer o amar, porque no hay nada externo a ti. Tanto el tiempo como la eternidad se encuentran en tu mente y estarán en conflicto hasta que percibas el tiempo exclusivamente como un medio para recuperar la eternidad. No podrás hacer esto mientras sigas creyendo que la causa de todo lo que te ocurre se encuentra en factores externos a ti. Tienes que aprender que el tiempo solo existe para que hagas uso de él, y que nada en el mundo pueda eximirte de esa responsabilidad. Puedes violar las leyes de Dios en tu imaginación, pero no puedes escaparte de ellas. Fueron promulgadas para tu protección y son tan inviolables como tu seguridad. Y bueno, aquí al leerles toda esta parte de la introducción, se los quería leer para mezclarlo con el apartado. Me gusta mucho esta frase y me gustaría que la meditaran. Nada externo a ti puede hacerte temer o amar, porque no hay nada externo a ti. Yo creo que está muy clara esta frase, y como les decía en la mañana, muchas veces hemos tratado de decir esto con otras palabras, inclusive me imagino que tú mismo, tú misma, también te das cuenta, ¿no? De que todo lo que nosotros observamos, lo que vemos, o sea, depende, va a depender de nosotros, de cómo lo vivamos. Entonces, por eso, nada externo a ti, nada de lo que vemos a nuestro alrededor nos puede hacernos temer o amar. O sea, no puedo decir, amo yo porque esta persona me trata muy bien y me dice cosas bonitas. O, no, tengo miedo a la oscuridad o a este animal porque está muy feo. No, o sea, viene de mi interior. O sea, nada externo va a ser la consecuencia de mi interno, ¿no? Entonces, esa es poner la responsabilidad en uno mismo. Y es darnos cuenta de que tanto el tiempo como la eternidad, el concepto que nosotros tenemos de ello, están en nuestra mente. Y mientras están en nuestra mente, van a estar en conflicto ambos. O sea, si tengo estos dos, van a estar en conflicto. ¿Por qué? Porque no estamos percibiendo el tiempo exclusivamente como un medio para recuperar la eternidad. Utilizamos el tiempo para decir lo que me pasó ayer, lo que hice antier, lo que hice la semana pasada, lo que hice el año pasado, lo que hice hace 15 años, etcétera, etcétera. O lo que voy a hacer mañana, o lo que voy a hacer en media hora, o lo que voy a hacer la próxima semana, el próximo mes, el próximo fin de año. Utilizamos el tiempo de la manera en que nos ayuda a nosotros, entre comillas, ¿no? Pero no lo estamos utilizando como el medio que se requiere para poder recuperar la eternidad. Cuando nosotros escuchamos la eternidad, pues tenemos un concepto de que es algo que no se acaba, ¿cierto? Sin embargo, para nosotros todo se acaba. Todo en esta vida es temporal, excepto el espíritu. Es obvio que si nosotros estamos por un tiempo en esta vida, en este cuerpo, pues habrá otro momento en el que ya no estemos. Como este cuerpo y como esta persona, como este personaje con este nombre, etcétera, etcétera. Y a veces nosotros nos metemos ideas que mientras estamos aquí tenemos que hacer cosas inimaginables. Tenemos que lograr muchos objetivos, muchas metas, etcétera, etcétera. Y no le estamos dando la atención que realmente requiere en nuestra vida para poder aprender a vivirla. Todos pensamos que sabemos vivir nuestra propia vida, pero realmente no sabemos. Porque si tenemos miedo, si tenemos angustia, si tenemos preocupaciones, si tenemos esto y lo otro, quiere decir que no estamos aprendiendo a vivir la vida. La vida no es para que la suframos. Si la estamos sufriendo, es como una lección para darnos cuenta de que podemos corregir ese sufrimiento. Y no estoy diciendo que entonces tú te estás ocasionando el sufrimiento. No te voy a poner esa responsabilidad. Yo no te voy a decir eso. Uno mismo se puede dar cuenta de dónde viene el sufrimiento. Si yo sufro, si a mí me duele, si yo me angustio, si yo me estreso, yo sé de dónde viene todo esto. Podría hacerme bolas diciendo porque me vinieron y me dijeron, porque me hicieron esto, porque no me hicieron, porque no me dieron, o porque me dieron esto, bla, bla, bla. Podré justificar. Tendré muchos pensamientos por los cuales defender mi postura y mi forma de observar la vida. Pero no es más que una observación, una perspectiva de lo que es la vida. Vamos fluctuando en el día a día, dependiendo de lo que nosotros observamos. Vamos a ir reaccionando, ¿no? Y probablemente vamos a estar felices en un momento, vamos a estar en paz en otros, vamos a estar enojados en otro, vamos a estar preocupados en otros, y así va a ir la balanza en desproporción, ¿no? A veces va a pesar más de un lado, a veces va a pesar más del otro. Pero pues no deja de ser lo mismo. Y cuando pasa eso, obviamente no nos sentimos en paz, no nos sentimos a gusto, no nos sentimos en nuestro hogar. El apartado nos habla de que en Dios estás en tu hogar. ¿Te sientes que en tu vida te encuentras en tu hogar, te encuentras en paz? Cuando nosotros decimos, ah, ya llegué a mi casa, ya llegué a mi hogar, ya puedo descansar, puedo hacer lo que quieras. Hay ocasiones en que llegas a tu casa, llegas a tu hogar y te pesa. Te pesa por la situación que estás viviendo, por lo que estás observando, por lo que estás escuchando, por lo que te están diciendo, ¿no? No sé. Cualquier cosa que nuestra mente empiece a interpretar, cualquier cosa que nuestra mente empiece a interpretar, es cosa de nuestra creación. Es mi creación, es tu creación. Cualquier cosa que nuestra mente empiece a interpretar ha sido gracias a nuestra creación. Estamos creando todo esto, estos pensamientos, y al momento de crearlos, pues nos perdemos del instante, porque en el instante no hay una interpretación, o sí. El instante, por eso se llama así, instante, se vive instantáneamente, ¿no? En la mañana, al momento de leer la introducción y al momento de leer el primer apartado, había comentado en la mañana que había estado escuchando el día de ayer en un video de Sadhguru, algo que ahorita les voy a decir, y en la mañana en la misa estaba escuchando al padre y hablaban de los enemigos en ambos, ¿no? En ambos. Uno más inconsciente y el otro más consciente. Vámonos con el consciente, lo que dijo el Sadhguru. Decía que hoy en día pues se te pide amar a tu enemigo. Y entonces dice, ¿cómo se va a pedir eso? Es absurdo, ¿no? Cabe mencionar que nada más escuché una parte del video, no lo escuché completo, pero con que haya escuchado esa parte, pues muchas de las cosas que yo escucho, pues ya las escucho de otra manera, ¿no? Y claro, me hizo sentido que sí es absurdo pensar, ¿no?, que hay que perdonar a los enemigos. ¿Cómo voy a perdonar a un enemigo, no? Por ejemplo, tal vez tú te estás haciendo esa misma pregunta, ¿no? De, sí, pues, ¿qué tiene de raro? Es difícil, tal vez vas a decir. Pero no, no va por ahí. El punto es de que vuelven aquí los juicios. Y yo dije, pues claro, un enemigo es alguien que yo considero que me está agrediendo o me está atacando. O sea, veo un ataque, veo una separación, lo aíslo y le llamo enemigo. Le llamo enemigo. Le llamo enemigo. ¿Quién le llama enemigo? Yo. Entonces, ¿cómo yo misma, cómo tú mismo vas a decir perdona a tu enemigo cuando tú mismo has creado esa versión? O sea, ¿sí ven? ¿Sí están viendo? Queremos solucionar, si lo podríamos llamar así, un problema donde estamos creando un problema. ¿Quién creó el problema? Yo. ¿Cuál es el problema? Creé un enemigo. ¿Y qué quiero hacer? Solucionar y ya no verlo como enemigo. Amarlo. ¿Pero a quién? Al enemigo. Mientras siga el juicio o la etiqueta de un enemigo Y es como ejemplo nada más, ¿no? Porque puede ser una persona no muy grata para ti, una persona que te cuesta trabajo convivir con ella. Entonces, a esa persona tú le has dado esa interpretación, esa etiqueta o ese juicio. Claro que si yo no le doy ninguna etiqueta, que yo no le doy un juicio y yo no digo, yo no tengo enemigos, por ende, no me va a costar. Si tuviese que perdonar y alguien me dijera perdona, perdonaría. El meollo del asunto es en lo que nosotros estamos creando. Y que no nos damos cuenta de que todo lo externo que está en nuestra vida no es más que el reflejo de nuestro interno. Por eso nos dice, nada externo a ti puede hacerte temer o amar, porque no hay nada externo a ti. Todo lo que yo veo, todo lo que yo observo, todo lo que yo tiento, toco, o sea, escucho, pruebo, todo lo que yo le llamo exterior, no es exterior. Porque de mí viene esa información. Yo decido que estoy tomando una botellita con agua, estoy destapándola y ¿qué voy a tomar? Yo estoy haciendo esto, yo estoy interpretando, podría llamarle en lugar de botella que es un vaso, no importa, o sea, podría decirle que es un palo, no importa, o sea, es mi interpretación. Entonces, una botella no me va a hacer a mí enojar. Una botella no me va a hacer a mí sentir amor. Yo digo, oye, estoy muy feliz porque mi pareja me ama mucho y me dice cosas muy bonitas y esto. No. No le pongas la responsabilidad en quien no lo es. Uno decide estar feliz porque tal vez está interpretando esto y esto de una pareja. O sea, es muy fuerte lo que estamos diciendo, porque probablemente se vayan a caer ahorita muchos telones, ¿no? De teatro, de todos los personajes que estábamos poniendo. ¿Sí? O sea, nos estamos dando cuenta de todas las obras que estamos creando, o todos los sueños que estábamos imaginando y no son reales. En el párrafo 2 nos dice, en Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. ¿Deseas realmente hacerlo? Cuando nosotros estamos durmiendo y nos despertamos, pues nos damos cuenta, ¿no? En el instante en que despertamos, que pues estábamos soñando, estábamos dormidos. Y entonces cualquier cosa que hayas tenido en tu sueño, imagínate, ay, tenía que resolver un examen porque si no, no iba a pasar, no me iba a titular. Son sueños que a unos estudiantes todavía nos siguen, ¿no? Entonces estás todo preocupado, todo angustiado en el sueño y de repente te despiertas y, ah, ok. Era un sueño, entonces no tengo que resolver ningún examen, ninguna cuenta, es más, o sea, ah, puedo respirar a gusto, ¿no? Eso es muy claro. Pero ¿qué pasa cuando ahorita, en estos momentos, estamos soñando y no nos estamos dando cuenta también? Como nos dice el libro, ¿no será que simplemente pasaste de un sueño a otro sin haber despertado realmente? ¿Te imaginas que ahorita estuvieses soñando también? ¿Y piensas que esto es la realidad, entre comillas? Pero bueno, no nos vamos a ir, no nos vamos a meter más en esto. Si nosotros escuchamos al Espíritu Santo, es obvio que vamos a ver y vamos a sentir con amor. Y para hacerlo así, tenemos que despertar. Y en el instante santo podemos despertar y recordar todo lo que es verdad. Y no me refiero a recuerdos del ayer, de hace años, de cuando me sentía más tranquila, estaba más feliz, estábamos a gusto, estaban todos reunidos, estaban todos los que yo amaba, etcétera, etcétera. Yo sé que a todos nos cuesta mucho trabajo liberarnos de nuestro personaje, de la persona que creemos ser, de lo que hemos supuestamente construido, de la persona que somos, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que todo esto es temporal. Todo esto es temporal. Nada nos pertenece, todo se queda en este mundo, si así lo quieres ver. Y todo es un préstamo, como decía la reflexión de la mañana en el programa Con el Pie Derecho. Es una reflexión que nos dice desde el principio, nos dice, dice, piensa en todo lo que forma parte de tu vida. Seres queridos, amigos, dinero, casa, auto y todo lo material que tienes. ¿Ya lo pensaste? Nos dice, pues quiero que sepas que nada de eso te pertenece. Todo, absolutamente todo lo que está en nuestro poder nos ha sido prestado. Y si piensas que eres el dueño de todo lo que tienes, estás muy equivocado. ¿Pero qué hacemos nosotros? No nos gusta pensar en esto, obviamente. Nos gusta pensar que todo nos pertenece, que nadie nos los puede quitar, nadie nos los puede robar, y que pobre del que trate de quitárnoslos, porque entonces sí, bla, bla, bla, ¿no? Tergiversamos todo. Pero si realmente, dejáramos fluir lo de temporal con el tiempo, pues no sufriríamos, porque el concepto de y la emoción del sufrimiento viene de la interpretación que nosotros estamos haciendo sobre una falta que tenemos, una falta de amor, una falta de alguna persona, una falta material, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que nada nos quita, nada nos roba, nada nos separa. Cuando realmente nos vemos como algo unido, no como entes separados. El amor es lo único que puede abarcarlo todo. Si vivimos nuestra vida con amor, podremos tomar decisiones con amor. Podremos ver con amor, sentir con amor, escuchar con amor, hablar con amor. Es muy bonito recordar que todos estamos aquí en este momento para amar, para vivir. Y vivir no consiste en que tengo que vivir pero en una casa que tenga esto, que tenga lo otro, o que esté con este y con este otro, o que no me falte esto y no me falte lo otro. No, vivir, hay que vivir sin condiciones y agradeciendo el momento. Podemos agradecer el momento independientemente de cómo sea que se esté viviendo. La gratitud transformará tu vida. No podemos ver nuestra vida transformada si no hay gratitud, porque la gratitud y el amor van de la mano. queremos despertar, pero también queremos seguir soñando, ¿no? Soñando con nuestros pensamientos, justificándolos para no perdonar, justificándolos para seguir enojados, justificándolos para seguir preocupados, justificándolos para adelantarnos en el futuro, justificándolos para tener los recuerdos del pasado. Y yo creo que no necesitamos nada de eso. A veces por eso la vida nos sacude, y nos sacude a veces de manera literal, y de manera literal a veces nos quita todo. ¿Y qué pasa? Pues ni modo, o sea, es cuando dices, bueno, pues es lo que hay. Pero también podemos decir, esto es lo que hay y lo agradezco. Y no enfocarme, ay, pero es que no tengo esto, pero tengo que agradecer. No, no es esa. No es eso. Ya iba a poner otra frase, pero bueno, mejor aquí vamos a dejar esta parte. Nada más, recordándoles que hay que despertar. Y al estar despiertos, podemos escuchar al Espíritu Santo. Podemos amar con totalidad. Podemos perdonar. Y podemos liberarnos de todo aquello que estamos cargando. Y que realmente no necesitas cargar. Nada. Ni un pensamiento, ni un recuerdo, ni ninguna persona, no necesitas cargar. Seas quien sea. La vida se encarga de todo. No nos vamos a creer más sabios que la vida. La vida se encarga de todos nosotros. No tienes por qué estarte preocupando por el mañana, o por quienes están o quienes no están contigo, porque la vida se encarga de todos. Y no lo estoy diciendo de una manera en que digas, también va a castigar a esas. No estamos hablando de los sueños. Todo eso es puro sueño. Los juicios, los malentendidos son puros sueños, y nosotros queremos despertar, ¿verdad? Entonces, si queremos y deseamos la verdad, soñar será imposible. Entonces no necesitamos seguir soñando, necesitamos despertar, y en estos momentos despertamos. Y bueno, ahora voy a pasar. Hoy va a ser un poquito distinto. Hoy no voy a hacer el conteo de las respiraciones, pero se los voy a hacer con el tazón tibetano. Cada vez que ustedes escuchen el sonido, van a inhalar y van a exhalar. Si se pierden, no importa, ustedes continúen como puedan. Si no alcanzan en el sonido, ustedes hagan lo mejor que puedan hacer su respiración. ¿Ok? Yo lo que voy a hacer es que voy a sonarlo cada 5 segundos. Si tú no alcanzas a inhalar 5 segundos y exhalar 5 segundos, haz lo que tú puedas, ¿ok? Nada más va a ser un poquito, y después les voy a leer la lección del libro de Un Curso de Milagros, que va con el apartado que les acabo de hablar. ¿Por qué? Porque esta va a ser la meditación y es muy bonita, y pues nada más, primero vamos a enfocarnos en la respiración. Inhalamos. Exhalamos. Y bueno, la lección que les voy a leer se titula Mi salvación procede de mí. Y bueno, lo primero que nos dice: toda tentación no es más que una variante de la tentación básica de no creer la idea de hoy. La salvación parece proceder de cualquier parte excepto de mí. Lo mismo se puede decir del origen de la culpabilidad. Tú no crees que la culpabilidad y la salvación estén en tu mente y solo en tu mente. Cuando te des cuenta de que la culpabilidad es solo una invención de la mente, te darás cuenta también que la culpabilidad y la salvación tienen que encontrarse en el mismo lugar. Y al entender esto, te salvas. Nos dice prácticamente, que el aparente costo de aceptar la idea de hoy es el siguiente. Significa que nada externo a ti puede salvarte, ni nada externo a ti puede brindarte paz. Que fue prácticamente lo que ya hablamos ahorita, ¿no? Aquí está todavía más claro el mensaje. Significa también que nada externo a ti te puede hacer daño, nada puede perturbar tu paz o disgustarte en modo alguno, nada externo a ti. La idea de hoy te pone a cargo del universo, donde te corresponde estar por razón de lo que eres. No es este un papel que se pueda aceptar parcialmente, y seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que aceptarlo es la salvación. Es muy bonito recordar que tu salvación, que mi salvación, procede de mí, procede de ti. Aunque tal vez no esté claro ahorita para ti, porque tal vez hay mucha creencia, o más bien hay creencia en la culpabilidad, en tu propia mente. Entonces, si tú crees que hay gente culpable, si todavía, todavía estás con esos conceptos, pues obviamente no vamos a ver la salvación de esas personas. Tampoco te estoy diciendo ahorita que no veas a esas personas como los estás viendo. Va a llegar tu momento en el que tú mismo, tú misma, te darás cuenta de que sí, la salvación está en ti, en el momento en que dejas de cargar todas esas cargas, valga la redundancia, ¿no? Nos ponemos muchas cosas nuevamente para justificar esa emoción o ese sentimiento o ese sentir o ese acompañamiento, ¿no? Somos muy, muy de grupos, de ya sea de familia, de amigos, y entonces nos desenvolvemos así, de esta manera, pensando que mi apoyo con los míos es pensar lo que ellos piensan, sentir lo que ellos sienten, culpar a los que ellos culpan. Y no lo estoy diciendo tampoco de una manera en el que, entonces no los voy a apoyar así. Estoy diciendo que hay caminos. Y uno de esos caminos es soltar todo aquello que nos hace daño. No podemos estar en paz cuando en nuestra mente hay odio, cuando en nuestra mente hay personas que los tenemos ahí castigados. La vida nos enseña a que podemos perdonar, y podemos perdonar la inconsciencia en los demás, si así lo podemos ver un poco más claro. Una persona que hace cosas que dices tú son imperdonables para la mente humana, si lo ves desde la inconsciencia y dices esta persona estuvo inconsciente, estuvo en la locura, entonces no te puedes enojar con la locura porque no estaba en la cordura. Y nadie en la cordura hace las cosas que hacen la locura, o lo mismo que nadie consciente hace cosas inconscientes. Si yo grito, estoy en la locura o estoy inconsciente. Si yo me enojo, estoy inconsciente. Si yo culpo, estoy inconsciente. Pero si yo estoy consciente, no me creo todas esas cosas. Es un proceso largo para algunos. Es un proceso muy, muy corto para otros. Todo va a depender de la intención y de tu propio despertar. Hoy, en esta lección, que es la continuación de lo que ya hablamos, voy a hacer un ejercicio en el que vamos a aplicar estas lecciones. Y lo primero que les voy a pedir es que cierren sus ojos. Aquí ya vamos a ir con la meditación. Así que por favor, cierren y escuchen. Mantengan sus ojos cerrados y vamos a decir para nuestros adentros: mi salvación procede de mí. Mi salvación procede de mí. No puede proceder de ninguna otra parte. Inhala y exhala. Vamos a seguir con los ojos cerrados y vamos a dedicar un par de minutos a revisar algunas de las fuentes externas en las que el pasado buscaste la salvación: en otra gente, en posesiones, en diversas situaciones y acontecimientos. Y vamos a reconocer que la salvación no se encuentra en nada de eso. Ya sea que piensas que tu salvación es en pagar tus deudas, pagar tu casa, pagar tu auto, tener tu trabajo seguro, tu salario, tu pareja, tu familia, tus hijos. Vamos a reconocer que tu salvación no se encuentra en nada de eso. Y vamos a decir a nosotros mismos: mi salvación no puede proceder de ninguna de esas cosas. Mi salvación procede de mí y solo de mí. Vamos a tratar de llegar a la luz. Vamos a imaginar un aro cubierto por una densa nube oscura. Lo vamos a visualizar frente a nosotros. No podemos ver. Y nos vamos a ir acercando a esa nube. Te estás dando cuenta que no hay ningún aro. Parecía que había un aro. Y empezamos a atravesar las nubes. Puedes sentir cómo las nubes tocan tu cara. Puedes sentir esa parte de la nube y cómo la atraviesas, y te das cuenta que hay una luz muy grande, muy fuerte. Esa luz es la que está en ti, y en esa luz es donde se encuentra tu salvación. No la podíamos encontrar porque veíamos esas nubes, pero ya nos dimos cuenta que las podíamos y las podemos atravesar. Ya las atravesamos, por eso estamos llegando a esta luz. Aquí en esta luz, todas las ilusiones se desvanecen, todo lo falso se desvanece. Si te está costando trabajo en visualizar esta idea, en sentir esta luz. El libro nos sugiere que si te resulta útil, que pienses que Dios o tu Dios te está llevando de la mano y te está guiando. Ahora sí no hay nada que temer. Tómale de su mano. Él te guía, Él te lleva a esta luz. Y no es una fantasía, tú vas a ver que no. Ahora sí, ya estás ahí en esa luz, disfrútala, agradécela y reconoce, diciendo estas palabras: mi salvación procede de mí. Tú estás a cargo de tu salvación. Estás a cargo de la salvación del mundo. Y entonces, mi salvación procede de mí. No hay nada externo a mí que me pueda detener. En mí se encuentra la salvación del mundo y la mía propia. Así vas a inhalar y exhalar. Recuerda, mi salvación procede de mí. No hay nada externo a mí que me pueda detener. En mí se encuentra la salvación del mundo y la mía propia. Ahora ya puedes abrir los ojos. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarme nuevamente en este miércoles. Les dije que hoy iba a ser un poquito distinto. Me gustó mucho en la mañana y les dije en la mañana que íbamos a hablar de la lección y del apartado. Por eso hicimos una meditación diferente. Recuerden que esta charla la pueden escuchar las veces que ustedes quieran. La pueden compartir también con sus seres queridos o sus amigos. Y las pueden encontrar todas las grabaciones en la página de encuentrosexistenciales.com, www.encuentrosexistenciales.com. Me despido, su amiga Janet Flores. Estuvieron escuchando Encuentros Existenciales. Hasta la próxima y mucha luz.